Siento como que me encierro en un mundo lleno de imposibles. Todo lo que está pasando claramente no lo entiendo. Y yo veo a la distancia la solución para mi vida. Pero yo recuerdo los momentos del pasado cuando nunca te apartaste. Cuando la ola del mar parece terminar con toda mi vida, yo puedo entender. Me está el viento arrasa con toda mi alma, cuando parece que todo acabó y las lágrimas no dejan de caer. Me estás mirando. Me abandonarías. Sé que estoy en tu cuidado, puedo oírte respirar. Siempre tú estás atento al clamor de mi gemir. Y yo recuerdo los momentos del pasado cuando nunca te apartaste, cuando la ola del mar